Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en el micro informativo Cortos desde la casa, emisión número 21. Ecuador recupera piezas arqueológicas de las manos de Argentina. La semana pasada, en la sede de Naciones Sudamericanas, UNASUR, la canciller de Argentina, Susana Malcorra, y el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, hicieron oficial la restitución al país de 439 piezas arqueológicas que salieron ilegalmente. Se trata de elementos de las culturas Valdivia, Huangala y La Tolita, que fueron sacadas ilegalmente de Ecuador y comercializadas en locales y casas particulares. Según la canciller argentina, entre los elementos recuperados hay vasijas, silbadoras, esculturas eróticas, apayanucas, pipas, cinceles, betellones, adornos, piezas textiles y objetos de artesanías de cerámica, oro y hueso. En el conjunto figuran piezas de la cultura Valdivia, cuya antigüedad se estima de entre los 3.500 y 1.800 años antes de Cristo, además de figuras de la cultura Tuncahuán, Chorrera y Bahía de 500 años antes de Cristo a 650 después de Cristo. En el discurso oficial se resaltó el resultado de la restitución como fruto del trabajo en conjunto, que en esta ocasión suma más de 15 años de investigación y operativos en contra del tráfico ilegal de bienes culturales. España recuerda el legado de Garcilaso de la Vega. Con una exposición de los libros originales de la biblioteca personal del Inca Garcilaso de la Vega, España recordará los 400 años de su fallecimiento. Garcilaso es considerado uno de los tres grandes escritores occidentales, podio que comparte con William Shakespeare y Miguel de Cervantes. Por esta razón, la Biblioteca Nacional de España presentó la exposición La Biblioteca del Inca Garcilaso, 1616-2016, que está comisariada por los especialistas Esperanza López Parada, Marta Ortiz Canseco y Paul Firvas. La exposición muestra más de un centenar de obras de la propia colección de la biblioteca del cronista bilingüe, traductor de León hebreo y autor de la historia de aquel territorio antes y después de la llegada de los españoles. Los comisarios explicaron que la exhibición conmemora el cuarto centenario de la muerte del escritor cusqueño Inca Garcilaso de la Vega con la reconstrucción de su biblioteca personal, según su inventario de bienes levantados a su muerte en Córdoba en 1616. Dicho documento excepcional en su categoría, dado que muy pocas nóminas de libros de escritores del siglo de oro han llegado hasta ahora, ha sido transcrito de nuevo para la muestra. Como parte de la exposición se puede destacar las influencias de intereses de intelectuales que perseguía el escritor peruano. Ecuatoriano en lista de ganadores del premio Casa de las Américas. El ecuatoriano Diego Falconi Traves fue el ganador del premio Casa de las Américas al mejor ensayo de tema artístico literario con la obra De las cenizas al texto, literaturas andinas de las disidencias sexuales del siglo XX. Entre 130 obras presentadas a competencia en la categoría teatro, conquistó el premio la obra Si esto es una tragedia, yo soy una bicicleta, de la cubana Legna Rodríguez Iglesias. En cuanto a la categoría de cuento, el ganador fue el argentino Ariel Urquiza, que compitió con 221 obras. Su trabajo se llama Ni una sola voz en el cielo. El jurado la calificó como un libro de sólida unidad y de gran complejidad narrativa. El concurso recibió un total de 450 obras en competencia y como invitado especial a la cita literaria participó el expresidente y senador uruguayo José Mujica, quien reunió a un numeroso público en una conferencia en la que defendió recuperar los valores culturales frente a la acumulación capitalista. Hasta aquí Cortos desde la Casa, les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armin. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.